estar con la gente. Pero como te decía, el hecho de ver a esta chica de Asia me hizo pensar en los destinos que A todavía ver, no a ver, a había ver, conocido, que eran queridos varios. oyentes. Hubo un Entonces dije, pequeño voy a hacer ese corte viaje en la señal imaginario, por así decirlo. Nosotros los viajeros tenemos como esa de especie internet. Entonces, los últimos 3 minutos, de por lo que ese pude ver, mundo y no todo salieron de ese la nota. mundo que Así nunca que pudimos voy conocer sin haber a conocido ningún retroceder la lugar. nota a Entonces, esos últimos 3 minutos, donde pensar les estaba haciendo obviamente otra pregunta a Esteban. Y justo, perdón. Y justo se cortó por la internet. A ver, más o menos aproximadamente a partir de este lugar de la nota, voy a volver a compartir con ustedes antes del corte de internet. Así que ahí vamos con la nota con Esteban Mazzoncini, con este pequeño corte, mil disculpas y seguimos con la sus nota. pros y sus contras, ¿no? O sea, hay, como Claro. vos decís, uno pasa por ahí frío, por ahí tiene que. Lo que no hice en ese momento fue lo de la carpa, pero sí me ha tocado estar en algunos lugares de hostel o hoteles particulares donde hacía mucho frío, donde había camas. Totalmente los colchones era lo mismo que no estuviera el colchón. Una cosa increíble que me imagino que vos en tus tantos viajes te ha pasado. Y después, pero son esas cosas que uno ve, no está acostumbrado y le parecen negativas en su momento, pero lo otro que hay de bueno de viajar de esa manera, es tremendo, o sea, no solamente el hecho de conocer otros que están otras personas que están haciendo lo mismo que haces vos, que van a ese lugar, o se van sumando en el viaje. Me pasó eso lo que era el Salar de Uyuni, por ejemplo, que un Claro. inglés se acercó a hablar conmigo y con mi amigo para ver de dónde éramos y a dónde íbamos. Bueno, vamos al Salar de Uyuni. Ah, bueno, yo también, ¿puedo ir con ustedes? Y siempre recuerdo que Tim tenía un handbook, ¿no? Porque no sabía nada de español. Entonces iba mirando las palabras y más o menos se Para fue, aprender. claro, se fue entendiendo de esa manera con nosotros. Y bueno, terminamos haciendo el viaje al Salar de Uyuni. Después él siguió para otro lugar. Y hoy conservamos una linda amistad. ¿Y cómo será Esteban que él está en Tailandia ahora viviendo? Mira, mira. Estuvo de pareja con una chica argentina, cosas de la vida, vivía a 4 cuadras de mi casa, aquí en Buenos Aires, Mira. yo jamás lo supe. Son esas cosas que van sucediendo cuando uno viaja, las peripecias de viaje, ¿no? Claro. Si le ponemos un título. Seguro. Esteban, ¿cómo fue que se te ocurrió lo de ir ahora a Asia? Yo me anoté algo acá. Por ahí vos Sí. vas a decir, ah, sí, tenés razón. Creo que tu memoria es mucho mejor que la mía. De hecho, escribís libros, así que me imagino que te debes acordar de todo. De que estabas en un subte y viste a una Sí. persona asiática. Y que eso Sí. te. Ahí te dio curiosidad. Dijiste, no conozco Asia. ¿Hay algo de eso? Bueno, eso es parte de del libro, del primer libro, para los que, como decís vos, como para los que se enganchan con la entrevista recién ahora, al final, casi al final del libro que escribí el año pasado, Un viajero curioso, relatos alrededor del mundo, cuento que venía viajando en el subte, iba viajando en el subte, y cuando vi a una chica de rasgos asiáticos, bueno, ahí mi cabeza fue como que se transportó. Si bien ya había estado en Asia, esta es creo la séptima vez que estoy en esta región del mundo, en Asia, fue Séptima vez, lo que me Esteban. sucedió fue, sí, séptima vez que estoy en Asia, en el ¡Apa! continente Bueno, de Asia. eso marca de que el lugar te encantó. Y es mi lugar en el mundo, Asia, todo lo que sea Asia Central, Sudeste Asiático y Medio Oriente, obviamente, es mi región preferida. Para viajar, para fotografiar, para estar con la gente. Pero como te decía, el hecho de ver a esta chica de Asia Me hizo pensar en los destinos que todavía no había conocido, que eran varios. Entonces dije, voy a hacer el viaje de mi sueño, por así decirlo. Yo creo que los viajeros tenemos como esa especie de deseo constante de estar, obviamente, viajando y de conocer lo que nunca pudimos conocer, a pesar de haber conocido muchos lugares. Entonces me hice una lista cuando llegué a casa. Me senté en la cocina, me hice unos mates y me armé una lista con todos los lugares donde no había estado, o bien por ahí algún país podría repetir, pero principalmente, bueno, viajando, y acá es donde estoy ahora. El viaje pasó por Indonesia, por Singapur, Myanmar, Laos, Camboya, Filipinas, Japón, el Tíbet, Mongolia, Siberia, y ahora entrando a Kazajstán. Así rápidamente te resumo, les resumo el itinerario, pero fue un poco eso, de hacer el viaje soñado, ¿no? Obviamente que después de este viaje va a venir otro viaje soñado, pero bueno, es lo que te decía, es como el engaño del viajero de querer hacer un nuevo sueño. Pero hacía mucho tiempo que era como armar esta parte del rompecabezas, porque si bien había estado en Tailandia, en Malasia, había estado en Vietnam, había estado en China y había estado en Rusia, pero en San Petersburgo y no en Siberia, entonces la idea era recorrer todos los rinconcitos que de Asia habían quedado pendientes, ¿no? Creo que después de este viaje, salvo algunos destinos que no se pueden recorrer, como Corea del Norte, o pequeños lugares como Taiwán, que por ahí no tengo mucho interés por ahora, prácticamente todos los países de Asia lo he recorrido, o sea que, bueno, la finalidad principal es recorrer desde Indonesia hasta Kosovo, Sarajevo, la región de los Balcanes, y en el camino ir escribiendo lo que es el proceso de escritura del segundo libro. Que me imagino ya debe haber comenzado en tu mente, ¿no? ¿Cómo arrancarlo? En la mente y en la compu, porque bueno, esto de hacer un viaje largo, lo que tiene bueno que uno se va armando el tiempo, ¿no? Y como ahora, yo me desperté de 6 de la mañana, me puse a escribir el capítulo de Mongolia. Es también, bueno, entrar en una rutina de estar viajando, después parar un poco, descansar. El día de hoy es como de descanso y bueno, y estar escribiendo los capítulos para el nuevo libro. Qué interesante todo. Mirá, dijiste la palabra mate. Me hice unos mates. Como por ejemplo, yo he contado en algún momento en algún programa de rock y metal de que en Siria tomaban mate, ¿no? Y Sí, yo eso no lo sabía. Fue leyendo el libro de Juan. ¿Qué pasa en Rusia? ¿Hay mate o es solo vodka y vodka y vodka? vodka, vodka y vodka, te podría decir, y más vodka. Sí, hay mucho vodka. La verdad que todos toman vodka, cosa que yo no, porque no me gusta mucho el alcohol, menos las bebidas secas blancas. Pero mucho, sí, te puedo decir, El estás frío en no un te hace camping. repensar eso, ¿no? No, tampoco. Pero te digo, lo ves en la gente que va a hacer un camping al costado del lago Baikal tomando vodka, los soldados en el tren tomando vodka, inclusive algunos viajeros que se compran la botellita. Pero bueno, así es como el mate para nosotros. Mate poco, te digo, poco y casi nada. He encontrado una argentina de novia con un francés que tomaba mate. Viajando por el desierto de Gobi, por las dunas del desierto de Gobi, nos tomamos unos mates arriba del desierto. Pero creo que fue así, una o dos veces, si hay otra, no la recuerdo en este momento. Creo que fue tal vez por Indonesia, Tailandia, también, ¿no? Otro argentino que llevaba mate. Pero salvo esas dos veces, bueno, el mate acá desapareció. Pero sí hay una buena noticia. En algunos lugares, yo todavía no lo encontré, pero en algunos lugares de Rusia hay dulce de leche. Así me han llegado las novedades. Y es más, en Upa. el tren, en el Transiberiano ayer me convidaron una especie de, como si fuera panqueque, comprado, ¿no? En un almacén, pero adentro tenía dulce de leche. Así que eso fue ya casi como como la gloria, como un gol de Francescoli de chilena, te digo, más o menos. No, no, tremendo. Y es como uno dice, a ver, hay un puestito de garrapiñadas, por ejemplo. Más o menos, ponele, sí, vas por el microcentro y te morís de hambre y te querés comer un sanguchito de chorizo con una Coca-Cola y decís, bueno. Pero la verdad, lo que me sorprendió de Rusia fue, mirá que yo venía de comer bien, muy rico, en China, pero lo que me sorprendió de Rusia fue como volver a encontrar el sabor de uno, porque me encontré con muy buenos quesos, muy buenos lácteos, muy buenos yogures, y como si estuviera casi en mi país de encontrarme con ese sabor occidental que uno está acostumbrado. Pero más allá de eso, parando a la casa de Pavel, mi amigo ruso, su novia cocinaba, era una cocinera así espectacular. Y gracias a ello, bueno, pude, te digo, en muy pocos días, comer prácticamente las comidas tradicionales rusas, que es, por ejemplo, borsch, como si fuera una especie de sopa, muy buena, y encontrar, bueno, sabores muy, muy ricos, más allá de lo que uno está acostumbrado a comer, empezar a probar, bueno, esto, ¿no? Un nuevo país, nuevas comidas, me encontré con Rusia, con unos platos espectaculares, muy ricos, muy ricos. Que te digo, creo que lo voy a extrañar. Es una de las cosas que más voy a extrañar si, cuando salga de acá. Un placer. Esa era una de las preguntas que también te iba a hacer, el tema de Sí. la gastronomía en los distintos lugares que has visitado, pero bueno, más que nada, como estás ahora en Asia, de todos esos países que nombraste, como por ejemplo Filipinas, bueno, antes de llegar a Japón, habías estado en Indonesia, que fue el momento de que yo me empecé a contactar con vos para ver si podíamos hacer la nota. Y en un momento me dijiste, no estoy en la capital de Filipinas, estoy en otro lugar, en un pueblito que ahora no voy a recordar, seguramente vos lo tenés en mente. Sí. Y que no habíamos podido hacer la nota porque no había señal de wifi directamente, era muy complicado. Con el tema de la gastronomía, está bien, ya es la séptima vez que visitas Asia, o sea, es como que no te sorprende tanto, ¿no? La gastronomía. No, no, no. Lo que tiene, yo que digo, mira, creo que lo mejor de un viaje, entre varias cosas, ¿no? Es el tema de la comida, porque pongámonos a pensar, es la oportunidad casi única de comer una comida tradicional hecha por los locales en el país, porque vos podés ir a Buenos Aires a un restaurante chino, peruano, mexicano, tailandés, pero nunca va a ser lo mismo como si estuvieras en el país comiendo en el mercado o comprando las especies en el lugar y si querés después por ahí cocinarte algo, se come muy bien en Asia. Para muchos tal vez la asocian solamente con arroz y con verduras, pero hay un montón de variedad, de gustos, de sabores. Ya te digo, acá hay otra especie como si fuera un yogur que se llama kéfir. Que es como si fuera una leche cuajada, media amarga, pero le puedes poner, yo le pongo pasas de uva, le pongo frutos secos, le pongo un poco de miel, azúcar, y empezás a encontrar de eso con sabores que jamás habías probado antes, con el perfume de una sopa tipo un guiso, como esta de borsch, que es como sopa de remolacha, donde ni siquiera había escuchado el nombre y ni siquiera la había probado, ¿no? Entonces eso también forma parte del viaje. Obviamente en los supermercados también se puede comprar chocolates y cosas totalmente occidentales, pero creo que lo bueno, uno sabe que eso se lo va a encontrar en cualquier lado, es ir al mercado o a algún restaurante local y bueno, y darse el gusto de probar cosas nuevas. Es que eso es lo lindo, porque es como que uno a veces dice, ¿qué estaré probando? Como que hay un cierto miedo, y esa es la palabra que siempre yo por ahí posteo en Facebook, lo que lo ata al ser humano es eso, el miedo de algo nuevo, el miedo de intentar otra cosa distinta. Y lo que frena es eso, el miedo. Y hay que perderlo, porque nos estamos perdiendo de un montón de cosas por el miedo. trasladado Tal cual. desde probar algo nuevo como una comida, hasta a cosas de otra índole, por ahí mucho más, no menos importante, ¿no? Que alimentarse, es lo que lo frena a uno a decir, me quedo acá, estoy cómodo, la famosa zona de confort, ¿no? Me quedo donde estoy Tal porque cual. donde estoy estoy bien. Pero las cosas que nos estamos perdiendo por no Uf. atrevernos, ¿no? A buscar algo nuevo, algo que es, yo siempre digo, lo impredecible. Lo impredecible es fantástico, porque si uno supiera cuál va a ser el final de una obra, cuál va a ser el final de un viaje, pierde toda gracia. O sea, la idea es el tema de la incertidumbre. Es lo más lindo y de hecho es lo que impulsa al viajero a viajar, la incertidumbre. Exactamente. No solo, viste, si nos referimos a las comidas, la incertidumbre en todo. Claro. Yo estoy ahora en la ciudad de Omsk y la incertidumbre es la misma para vos que estás allá de la que tengo yo, porque no tengo idea de lo que me voy a encontrar con Kazajstán de acá a un par de kilómetros cuando cruce. Lo mismo si voy ahora a un restaurante y está todo en el alfabeto ruso, pongo el dedo y no sé la incertidumbre de lo que me va a traer el mozo a la mesa. Bueno, la incertidumbre de entrar a otro país con otro idioma y no poder comunicarse, pero eso es lo que hace divertido, entretenido, y le pone un poco de onda a los viajes, ¿no? Claro, mirá, siguiendo con este tema de lo que es las comidas, me ha pasado acá nomás, en Brasil, cuando tuve la suerte de ir el año pasado a Recife, justo fue para el momento del Mundial de Fútbol, y yo soy un apasionado de el pescado y, por ejemplo, de las rabas. Mira, Me encantan las rabas. uff, acá Resulta, estaría feliz entonces. Ahora te voy a contar por qué. me imagino, y mirá, Esteban, yo había ido con un amigazo que fue con Federico, que hicimos, él vive en el sur de Argentina, habíamos hecho el viaje hasta ahí, y bueno, fuimos además, no era, yo siempre lo digo, el viaje no tenía que ver con el mundial, sino simplemente era como una excusa, porque la idea era poder conocer un montón de culturas que, aprovechando un mundial de fútbol, uno tenía la oportunidad de hacerlo y de conocer. Entonces, ¿qué mejor, más allá que a mí me gusta el deporte y me gusta el fútbol, que aprovechar esa circunstancia del mundial para conocer otras culturas y otra gente que vaya a saber uno si la volvería a encontrar? Pero bueno, Claro. me tocó en esa experiencia de ir a un restaurante, de querer comer rabas y que nadie me entendiera. Claro. Y yo no sabía cómo se pronunciaba rabas en portugués o qué era cercano a eso. Entonces, en un momento, vi que el mozo fue a una mesa donde había cuatro estadounidenses que estaba viendo justo estaban jugando en directo el partido por la Copa del Mundo entre Estados Unidos y Portugal. Y me levanté de la mesa donde estaba con mi amigo, me acerqué a esa otra, o sea, es como que no me dio vergüenza, pero bueno, me disculpé, le dije, bueno, lo llamé al mozo y le dije, eso es lo que quiero. Porque justamente era pescado frito, no de la forma tradicional que nosotros lo conocemos, de la forma de redondel o circular, como hacen las rabas generalmente aquí en Buenos Aires. Tenían una forma alargada, pero bueno, era pescado Sí. frito y yo, bueno, dije, es eso. Porque no iba a estar averiguando, no me iban a entender qué tipo de marisco era, pero o qué tipo de pescado era, pero dije, pescado frito, bueno, es eso. Y yo tenía la carta toda en portugués y era un lío bárbaro, Esteban. Claro, No te imaginas. bueno, acá si estuvieras, acá estarías, te digo, si te gusta el pescado, hay un tipo de pescado que se llama Omul, no me acuerdo ahora si se pronuncia Omul o si se dice Omul, pero así es. Y es típico y solamente se consigue en la zona de Baikal, pescado fresco. te lo venden así el pescado ya cocinado, es encima es ahumado, te lo dan en la mano, vos te sentás en la arena y te lo comés mirando el lago. Cosas tan simples para disfrutar como esas, ¿no? Que si bien se puede conseguir en otras zonas, pero bueno, no es lo mismo como comer el pescado recién sacado en esa zona, ¿no? Lo que veníamos hablando antes, a veces la gente se pregunta, uy, ¿y qué comerá? Si uno come bien, mal. Bueno, se come perfectamente bien, especialmente cuando uno está abierto a las cosas distintas, a lo diferente. Sobre todo porque en esos países de Asia, como vos bien dijiste, uno lo asocia por ignorancia, ¿no? Porque nos ha llegado tan poco, pero bueno, hay que aprovechar la tecnología para informarse y para investigar de las cosas que nos estamos perdiendo, porque uno lo asocia, como bien dijiste, con arroz. Y todo cree que el asiático come arroz y nada más. Y le quiero decir al oyente que, por ejemplo, cuando vos estabas en Filipinas, yo me puse a investigar sobre lo que era no solamente el lugar donde está Filipinas, ni los habitantes que tiene y demás. Y con el tema de la cocina, por eso siempre digo, todo tiene que ver con todo, porque el tema del arte culinario no solo tiene que ver con los descendientes de ese momento que estaban en la región. Filipinas fue un lugar donde estuvieron los españoles 3 siglos. Si mal no leí. Entonces, claro, todas esas costumbres de los españoles se trasladaron a Filipinas. Y el tema de la comida, mucho tiene que ver. Por ejemplo, yo estoy leyendo acá, que en su momento lo había anotado, el sinigang. Creo que vos lo has probado. Es una sopa. Probé sopa, del nombre no me acuerdo, pero es bien como vos decís, la influencia además no solamente en la comida, sino en las palabras. Por ejemplo, el filipino te está hablando y de pronto escuchás que dice a las 8:30, a las 8:30, que te hablan filipino y de pronto dice pintura, mesa, silla, tenedor, cuchara, mantel, hospital. Y es muy loco, increíble. O palabras que uno ve y dice restaurante Sebastián. Bueno, esas cosas que tienen Mismo los el países. nombre del aeropuerto, Esteban, ¿no? Que es en español. Exactamente. Pero bueno, son esas cosas que uno encuentra viajando, esas similitudes de acuerdo a los países que fueron colonizados. Claro, fueron colonizados, o sea, ese lugar, esa región, no solamente estuvieron los españoles, estuvieron los holandeses, los ingleses, mismo los japoneses. Por eso ve Sí. toda esa mezcla, de distintas culturas que seguramente vos los has visto en la apariencia de las personas que viven allí. Te has encontrado, me imagino, con personas que por ahí no eran todos, como uno se los imagina, con los ojitos achinados, Exactamente, exactamente. Y hablando de eso y de lo que veníamos hablando antes de las comidas, lo que sucede de que España coloniza un país, después se mueve a otro lugar y así encontrás como que se va arrastrando las tradiciones de hacia África, de las especies de Zanzíbar en Tanzania, en el Océano Índico, viajan a otro destino, la ruta de la seda, que después, bueno, no solamente era la seda, se empiezan a comercializar otros productos y nos encontramos con Asia, como con otros destinos, donde hay un montón de mezclas en la comida, en la ropa. En Vietnam puedes encontrar mujeres con turbantes escoceses, que perfectamente podría ser una tela de Escocia, de Irlanda. Y lo mismo pasa con las comidas. claro, porque suele, o sea, es una obviedad, ¿no? Que cuando se produjeron todas estas conquistas, trataron de imponerle de alguna manera no muy amigable, no solo el tema del idioma, de hecho, en algunos lugares que han sido colonizados, hasta se les prohibía poder hablar o seguir hablando en el idioma autóctono que esas personas tenían en ese momento en el lugar y se les obligaba a aprender el español como primer lengua, así sea también el portugués, bueno, lo que ya sabemos de la historia de todos los países y culturas que han colonizado a otras, les imponían no solamente el idioma, sino hasta también el tema de las comidas, como bien digo, mira, por ejemplo, que seguramente esto vos lo has probado, el sinigang dice, es una sopa que procede de un estofado de pescados muy popular de la cocina filipina. Dice, es un estofado con frutas diversas que utilizan el tamarindo, que eso es Sí, un fruto. es muy famosa. Y dice que se puede elaborar tanto con pescado como con carne de cerdo o verduras. Claro, acá dice, se cree que el plato proviene de una técnica culinaria del estofado que dejaron los españoles en Filipinas, que era lo que yo te decía antes, y el plato es posible que exista desde el momento de los indígenas, Sí. y que se utilizaba en su momento con una especie de, dice acá, macerado tipo al ceviche americano. Pero bueno, Increíble. después de los españoles dice que cuando llegaron cambiaron la técnica por el estofado las mismas. Entonces ahí vemos los cambios que van teniendo las culturas originarias de esos lugares. Lamentablemente muchas han sido puestas a la fuerza mediante una imposición no muy poco amigable, como decía. Pero bueno, esa es otra cuestión, querido Esteban. So Haciendo un repaso, vos ya nombraste los países que habías visitado. ¿Cuál fue el primer país que llegaste de Asia en este viaje? en este viaje arranqué en Kuala Lumpur, que según bien se dice es Kuala Lumpur. Empecé ahí en Kuala Lumpur, donde ya había estado 10 años atrás, más o menos, Wow. pero no lo había recorrido mucho al país, solamente la capital. Así que, bueno, ahí como que me tomé revancha y empecé el viaje, te digo, de la mejor manera, en la casa de un malayo. En el centro de la ciudad, haciendo couchsurfing. Para los que no saben, es un sistema de alojamiento, de intercambio con viajeros, o con gente local. Y en un departamento donde tenía cancha de tenis, pileta, mesa de ping-pong. Así que yo pasé de estar del calor de Buenos Aires, que me fui fin de diciembre, a seguir estando en calor, pero como si estuviera en un club de vacaciones, más o menos. El calor realmente era intenso, era muy, muy duro. Después de ahí, de Kuala Lumpur, me fui para el sur de Malasia, a Melaka, hasta la frontera con Singapur, donde crucé para recorrer ahí también durante una semana. Ese fue el inicio del viaje. Hago un stop ahí, una pausa, mejor dicho. Y dijiste una palabra recién que por ahí muchos desconocen, que es couchsurfing o couchsurfing. Y yo me había notado también que en tu libro habías puesto que una persona brasileña de Recife llamada Emiliano te había enseñado a utilizar couchsurfing. Pero no cuando estabas en Brasil, sino en un viaje que habías hecho por Siria en la ciudad de Damasco. No sé si recordás eso. Sí, cómo olvidar ese momento. Yo estaba sobre todo Siria, porque es un país, la verdad, fantástico, que viajé dos veces y ahora está en guerra y no, lamentablemente no se puede recorrer ahora. Pero sí estuve la oportunidad, bueno, ese chico me mostró cómo era el sistema de couchsurfing, y esto es lo que tiene bueno los viajes, ¿no? De estar todo el tiempo aprendiendo. Si bien ya sabía de lo que se trataba, pero bueno, él me ayudó a armar la cuenta, me enseñó cómo funcionaba el sistema. Y la verdad que bueno, es muy bueno poder hospedarse en la casa de un local o inclusive de extranjeros. Por ejemplo, en Laos me hospedé en la casa de una chica francesa donde había unos 10 viajeros de diferentes nacionalidades. O sea, en vez de estar en un hostel, estaba en la casa de una chica francesa lleno de otros viajeros, y gracias a eso pude conocer a este chico de Canadá, donde iniciamos un viaje de 3 días juntos hasta Camboya. Una manera muy buena de meterse en la cultura de otro país. Sí, y además, Me imagino que cuando vos estás en Buenos Aires, también deben venir personas por Couchsurfing a tu casa. Sí, exactamente. Vos al principio de la charla nombrabas de las islitas de Micronesia. Bueno, yo tuve la suerte de hospedar a un matrimonio de unos 70 años de las islas de Wally y Vanuatu, ahí en Micronesia Francesa, y que también eran de ellos era su primera experiencia. Así que bueno, siempre está bueno esto de recibir gente también, ¿no? También es un aprendizaje cuando uno recibe a alguien de Filipinas, de Micronesia, de Tailandia, de España, de África, cosas que son, bueno, si uno no puede a veces viajar o tiene ganas de estar en contacto con gente de otro país, es un muy buen sistema para conocer gente nueva. O sea, esto es fantástico. Dos personas de Micronesia que estaban en Buenos Aires de viaje, ¿no? Así fue. Exactamente. Y su primera vez que hacían couchsurfing y venían a mi casa. Algo inesperado. Sí, aparte mientras me contás esto, ¿qué hice? Agarré el Google Earth y me volví a trasladar a Micronesia y es Sí. fantástico, porque uno ve... Es una islita mínima de 80 kilómetros. Claro. Y acá dice, bueno, al lado hay otra isla que se llama An Atoll, que aparece como que no hubiera nada. Sin embargo, lo fantástico de esto es que aparecen que hay fotos, o sea que han sido visitadas. Sí. Hay otra al norte, separada obviamente de Micronesia, que dice Packing Atoll. Todos esos nombres particulares que nos parecen raros, como a ellos le debe haber parecido raro Buenos Aires, me imagino. O sea, Tal cual. y esa anécdota de la isla de Micronesia, como si me leyeras la mente, Esteban, yo también lo había notado como un tip para preguntarte, porque en su momento no sabía qué era Micronesia. Y lo supe hasta hace unos días que... Charlando con algunos amigos, me decían, ¿viste la goleada que se comieron los de Micronesia? Y yo decía, me suena Micronesia, ¿dónde está? Pues yo en un momento eso lo escribí. Y claro, fue hace 2 meses atrás, cuando íbamos a hacer la nota, que me anoté algunas cositas para preguntarte. Y no me había tomado en su momento el lindo trabajo de buscar dónde quedaba. Y para el oyente que está del otro lado, y tiene el Google Earth instalado, y si no lo tiene en su máquina, aconsejo que lo hagan porque se aprende muchísimo. Es una herramienta espectacular, sobre todo para quienes nos gusta investigar y buscar esos lugares raros, como Esteban, a vos también te gusta encontrar, o que esos lugares te encuentren a vos, porque sucede también que Sí. uno dice, bueno, me voy a tal lugar en Filipinas y resulta que después terminás en otro lado sin haberlo buscado. Es como que el lugar te encuentra a Tal vos. cual. Exactamente. Que de eso te debe haber pasado Decime, muchísimas veces. sí. Sí. Uno, aparte, mira, recién estaba hablando con un chico español, a ver si nos encontramos en Kirguistán y la realidad es que, bueno, antes hablaba de por ahí encontrarnos en España, él está haciendo unos trekking por ahí, y uno, a mí me pasa constantemente, si bien tengo un itinerario armado, pero también es muy flexible, y te digo, no todos los días, pero me pasa que voy viajando, voy conociendo a una persona, voy viendo el mapa y voy cambiando el rumbo hacia dónde va el viaje, ¿no? Bueno, porque uno va conociendo palabras, destinos nuevos y dice, bueno, a ver, ¿qué hay en Tayikistán? Bueno, ahí vamos, ¿no? A descubrir esto de la incertidumbre a un lugar nuevo. Bueno, yo le había puesto una pausa a tu charla que nos habías contado de que arrancaste en Malasia, luego decía no sé si era Laos o Filipinas, y ahí le habíamos puesto un stop. Luego de tu paso por Filipinas, si mal no recuerdo, tus pies estuvieron en Japón. Sí. Japón, un destino que te digo hace muchos años que quería recorrer, y tal vez por esto de que es una isla y está fuera del continente, esto de pensar que es muy caro y no es tan así. Bueno, esto de meterlo como un destino en la lista de mis sueños en este viaje por Asia de un año a dedo, bueno, pude estar 4 semanas en Japón, un destino increíble donde venía, imagínate, de lo que es el sudeste de Asia, muy interesante, pero relativamente sucio si uno lo compara con Japón, una ciudad por donde camina y encuentra limpieza casi absoluta, mucho respeto, cordialidad de los japoneses para los viajeros cuando no saben el idioma. Así que, bueno, un destino muy, muy bueno en este recorrido. Bueno, queridos amigos, hago un pequeño paréntesis antes de entrar en la parte final, sí, de la nota con Esteban. Y voy a poner una canción de una banda rusa, como no, como Esteban en ese momento no, nos había cedido la nota, haciendo la nota por Skype desde Rusia. Y la banda se llama Your Day y la canción es Aria. Y luego sí, ingresando en la última parte de la nota con Esteban Mazzoncini, un viajero curioso. Спасет твой век, то, что мы. Sí, queridos amigos, comparto con ustedes la última parte de la nota con Esteban Mazzoncini, un viajero curioso por el mundo. La última parte de la nota, y después tenemos un poquitito más del programa y ya nos despedimos hasta el próximo fin de semana. No sabemos bien qué día, pero eso está por verse. Vamos con la última parte de la nota, queridos amigos. Es que es así, uno asocia con Japón y dice, uy, debe ser carísimo también. Bueno, vos estás diciendo que no es tan así, y que, claro, y además el tema del idioma, porque uno dice, uy, no, Japón no lo pongo como destino, ¿cómo hago para que me entiendan? Y Esteban, vos no sabés japonés, me imagino que has aprendido algunas palabras. Aprendí 10 palabras, pero viste, bueno, lo básico. Con saber, viste, con Ichiwari, Gato, Dota Shimaste, bueno, esas mínimas expresiones de gracias, por favor, es lo que te permite abrir una sonrisa y empezar a descubrir cómo es la cultura del país. Claro, y sí, sobre todo siempre digo, cuando uno se maneja con respeto, es difícil que del otro lado no reciba lo mismo, ¿no? Si uno se maneja con respeto, por más que sepa o no la lengua que se habla ahí, lo mismo uh-huh. sucedería si un japonés viene y nos pregunta algo de manera respetuosa, por más que no lo entendamos, bueno, de alguna manera vamos a tratar de indicarle cómo es, y si no podemos resolver el problema que por ahí tiene y plantea, bueno, tratamos de te hablo de por ahí la manera en que nos manejaríamos nosotros, ¿no? Que es con respeto decirle, no lo entiendo, señor, vemos cómo, de qué manera lo podemos ayudar. Si uno recibe eso, generalmente lo que recibe del otro lado es lo mismo. Yo siempre digo, somos seres humanos que estamos viviendo en lugares diferentes por una cuestión totalmente fortuita. O sea, no son extraterrestres que están en Japón y que por eso ellos son tan respetuosos. No, son seres humanos como nosotros, tienen obviamente otra cultura diferente, otra historia diferente, pero a la hora de lo básico que es el respeto, me imagino que eso es en todos lados por igual, Esteban. Sí. Pero bueno, lo que te puedes encontrar con Japón es cuando llegás y decís wow, porque más allá de ser muy moderno, es que todo funciona perfecto. En el subte la gente no come, no habla por celular, es un silencio así como de una sala de espera de un hospital, y eso es lo bueno de estar en el subte, cruzando de un país, en el subte, en el tren, en el metro, donde te imagines, está prohibido fumar en la calle por respeto a los demás. Entonces es lo que tiene, es grandioso esto de bueno, de encontrarte con algo totalmente distinto, ¿no? Yo siempre digo, viajar es como estar constantemente aprendiendo, no es ni mejor ni peor. A veces que tengo otras con viajeros que dicen, este destino no me gustó porque por tal y cual razón, digo, bueno, todos los países tienen sus cosas positivas como negativas. Japón tiene eso, ¿no? De la limpieza, de la actitud, del respeto por el otro. Es sorprendente, ¿no? Y uno también se da cuenta que se acostumbra muy rápido a todo. A la basura de Myanmar te acostumbras muy rápido, pero te sorprende los templos, te sorprendes muy rápido y te acostumbras rápido a la limpieza de Japón, pero a su vez también, bueno, es uno de los países con mayor índice de suicidio, o sea que nunca existe el lugar perfecto, ¿no? Yo creo que lo importante es eso, viajar e ir absorbiendo lo mejor que tiene el país, cada uno con lo que te da, si bien también reconocer que cada destino tiene sus puntos en contra, ¿no? Nada es perfecto. Es como nuestro país, bueno, lamentablemente las crisis económicas siempre están presentes, pero hay un clima de lo que es el argentino, de cómo vive la vida, cómo la disfruta, que la cancha, el asado, los amigos, que en otros lugares eso no está. Y tal vez tengan un muy buen pasar económico. Entonces, lo más lindo es eso, ir visitando las diferencias que cada destino va ofreciendo. Sí, y tengamos en cuenta que Japón ha recibido en distintos lugares, ¿no? Dos bombas atómicas. Claro. Y han salido adelante. Siempre lo pongo como algo que me sorprende mucho, porque nosotros no nos imaginamos si en Argentina nos pasara algo así, con media bomba atómica. ¿Cómo? No, o sea, yo creo que no estamos preparados culturalmente. Como para no solo sobrellevar una situación así, sino salir adelante y ser potencia. Japón es potencia. Sí, Japón es, sí. La cabeza es como que uno da vuelta y dice, pero loco, le tiraron dos bombas atómicas y los tipos son potencia. Sí, eso es increíble. Y también creo que lo más increíble es cuando llegás a Hiroshima, recorres Hiroshima. Y te parás en el lugar exacto donde cayó la bomba atómica, ¿no? Se te pone la piel de gallina. Yo fui exactamente, la bomba atómica cayó un lunes a las 8:15 de la mañana, así que bueno, yo calculé estar en el mismo día, en el mismo horario, con diferencia de casi 70 años después, y veía una ciudad hipermoderna al lado de un canal donde pasaban barquitos lleno de con turistas, gente caminando de parejas de la mano, comiendo un helado, tranvías, subtes, autos últimos modelos, una ciudad nueva, nueva, nueva. Eso, bueno, habla mucho de cómo es una nación de volver a querer reconstruirse, sorprendente. Me imagino la piel de gallina en ese momento, Esteban, ¿no? Porque vos decís, estoy en un Uf. lugar que no era nada en su momento cuando fue la trágica situación por la que pasaron ahí. Y obviamente también lo mismo sucedió en Nagasaki con la otra bomba atómica. Y estar parado allí, es como que las palabras sobran. Sí, pero bueno, es eso de también poder mirar cómo una nación se puede volver a reconstruir, ¿no? Es sorprendente. Japón yo creo que es un destino que no hay que tenerle miedo, en especial al presupuesto mochilero. Mira, yo viajé 4 semanas y estuve prácticamente siempre haciendo couchsurfing en la casa de un japonés, una pareja japonesa que había conocido en la embajada de Birmania en Tailandia, y ellos me hospedaron 10 días, viajando a veces de noche para evitar el hostel, que son caros, pero se puede. Después comprando comida en los supermercados a la noche, que la comida sale más barata. Y te digo la verdad, no es tan caro como uno se lo imagina. Es un destino muy bueno para viajar. ¿Qué lugares, además de Tokio, imagino, y Hiroshima, estuviste en Japón, Esteban? Y mira, empecé el viaje en Tokio, desde Filipinas que viajé, después viajé hasta Kioto, después fui a Hiroshima, pasé por Osaka, de Osaka fui a Nara y volví a Osaka para ahí tomarme un vuelo para viajar a Chengdu y empezar a recorrer el Tíbet. O sea que hice las principales, que son Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Hiroshima. Japón tiene un montón de islas, esa es una de las principales, pero bueno, como para tener un pantallazo de lo que es lo principal de Japón, ¿no? Las principales ciudades. Sí, ¿cuál de todas ellas, si bien por ahí me imagino has visto fotos antes o había hecho alguna especie de itinerario, ¿no? ¿Cuál de esos lugares te sorprendió y dijiste, wow, no pensé que era así? Ya sea Claro. por algo positivo o por algo negativo. ¿De alguno de este viaje? De Japón, por ejemplo. Ah, de Japón. Y de algo que me haya sorprendido, esto, creo que Tokio. Porque venía sobre todo de muchos lugares como Filipinas, Indonesia, que también, vos fíjate, los últimos lugares que estuve fue antes, Japón es una isla. Antes había estado en otra isla que es Filipinas. Antes había estado en otra isla que es Indonesia. Y bueno, pasar de isla a isla y pasar a un lugar totalmente ordenado. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió. También me sorprendió mucho esto de lo que es el sexo para los japoneses, la importancia que le dan de que de las chicas que siempre quieran vestirse como más abebotadas, como más muñecas, la forma que tienen de vestirse, las tribus urbanas. Hay mucha cultura con respecto a lo que es lo visual, ¿no? Las revistas pornográficas, pero de cómics que se venden en cualquier mercadito, y la cantidad de máquinas que hay por la calle. Vendiendo de lo que se te ocurra, desde sí, cosas sexuales o no, o juguetes, pequeños, como si fuera un mini shopping, pero que es solamente de maquinitas de juego, donde entras y el sonido es ensordecedor, o sea, no aguantás ni 2 minutos. Son cosas que te sorprenden, como también a veces, obviamente, los precios: una sandía 20, 40, 50, $80, porque la fruta es muy, muy preciada en Japón. Hacer un regalo a una persona y obsequiarle frutas es, bueno, algo muy bien visto. Entonces, en algunos lugares, en algunos casos, la fruta es carísima. Pero eso no quiere decir que no se pueda comer una banana, una naranja, ¿no? En algunos lugares. Sí, en su momento, cuando tenía señal, yo te había enviado un mensaje por, no recuerdo si fue por WhatsApp o por Facebook, diciéndote que me consigas un DVD de una banda que había conocido casualmente en Japón, que se llama Aldius, y me sorprendió no solo por el nivel musical de estas chicas, todas mujeres, la banda, yo creo que en algún momento te compartí un link, que hacen un power metal maravilloso y qué mejor que cantado en japonés. Es algo, Wow. una de las particularidades que me gusta mucho. No digo que esté mal que canten, que haya bandas de Japón o de cualquier lugar del mundo que canten en inglés. Sabemos que es la lengua que más llega comercialmente, que más vende y que más posibilidades por ahí tiene de ser escuchadas en distintas latitudes. Pero haber encontrado bandas que cantan en su idioma natal me encantó, y haber encontrado el nivel de bandas de rock y metal que hay en Japón. Si bien tenía una idea de que hay una gran aceptación de lo que es el rock y el metal allí, desde los años 80, que he visto varios videos de bandas, que ir a Tokio es como la consagración, ¿no? O sea, es muy aceptado el tema del rock y el metal, y encontrar bandas de esa movida de ese estilo y cantás en japonés, me sorprendió y para bien el nivel. Y yo en su momento te dije, voy a ver si me conseguís esto, porque aquí en Buenos Aires es evidentemente que no lo voy a poder conseguir. Claro. Pero lo bueno es que la herramienta esta de Internet y de YouTube me permitió conocer todo eso. Es impresionante las cosas que uno aprende y con mi programa de rock y metal estoy aprendiendo muchísimo de cosas que por ahí no tenía idea, simplemente por desconocerlas y por ser un ignorante en la materia de asociar siempre el rock y el metal con lo que es Estados Unidos, Inglaterra, que fue lo que hemos aprendido, ¿no? Desde el momento de los Beatles, los Rolling Stones y demás. Y poder saber que lugares como Japón y tantos otros, yo Esteban conseguí música de rock y metal en Kosovo, algo Claro. que uno, y vuelvo a insistir con esto, de ignorante cree que en esas regiones no va a haber Ah, sí. personas que puedan hacer rock y metal, y cómo no va a haber. Seguro. El otro día, ayer, justamente, los soldados, estos rusos, iban escuchando música y yo dije, bueno, a ver, mostrarme música de Rusia, pero así bien diferente, y me mostraron desde más clásico hasta rock pesado, me lo anoté por ahí en algún papelito, ¿no? Los nombres. Escúchame, mira, acá me llama el dueño del hostel, que yo le había pedido a ver si me acompañaba a la estación de bus, a ver si conseguía un pasaje para salir de la capital, y me dijo que me esperaba 10 minutos, 10, 15 minutos. ¿Te parece charlamos estos minutos que faltan? Sí, espectacular, Esteban. Y bueno, si en su momento podemos retomar la charla más adelante, no sé cuándo será, o cuando vos estés por ahí viajando a otro lugar, o cuando llegues a Kirguistán, era, ¿no? El próximo destino. El próximo es Kazajstán y el próximo es Kirguistán. Así que, pero bueno, sí, yo creo que los oyentes pueden estar conformes. Hablamos 1 hora 40, más o menos 1 hora y media, se nos fue el tiempo. Yo Nada, compadre. te había dicho, Esteban, Sí. este ida y Sí, vuelta se va. se va para largo, se va para largo, pero está bueno poder compartir con los oyentes de la radio desde esta zona, que más que nada, bueno, animarlos a que puedan hacer, viste, su viaje, lo que te decía, el viaje que quieran, no importa la distancia, no importa con la plata que cuenten, siempre, siempre es posible. Vos me habías preguntado hace un rato esto de viajar y el presupuesto. Obviamente cada uno, yo siempre digo, tiene su estrategia. Por ahí yo lo descubrí dando mis cursos de fotografía, que de paso aprovecho para comentar, este lunes empieza uno, pero después en septiembre va a haber otra nueva edición ¿Son con la venta del libro. cursos de fotografía por internet, Esteban? Claro, a través del blog, es un curso online donde la gente se anota desde cualquier lugar del mundo y puede acceder al contenido durante el transcurso del curso. Bueno, diferentes estrategias también cuando estoy viajando, por ejemplo, por Japón, por Malasia, por Filipinas, estuve vendiendo las postales y algunos libros artesanales que había hecho en el camino. Entonces, bueno, esa es la manera que uno encontró, pero está el que toca muy bien la guitarra, el que pinta, el que tiene otras habilidades, diseñar páginas web. Entonces cada uno va a ir encontrando su estrategia como para viajar por el mundo y autofinanciarse sus viajes. Esa es la idea. Así que, bueno, ya saben, los que quieran pueden entrar al blog unviajerocurioso.com. Ahí yo también les comparto un montón de tips, de ideas, de ayuda, tanto para viajar como para sacar fotos, para los que les guste la fotografía. Pero más que nada, me gustaría cerrar el mensaje con que se animen a salir de sus casas, que es siempre lo más difícil es partir, es abrir la puerta de tu casa, cerrarla y decirle, me voy a Londres, me voy a Perú, me voy a Kirguistán o al sur de Argentina. Lo más importante es salir, porque después todo lo que venga va eso de lo inesperado va a ser mucho más reconfortable, y les aseguro, bueno, que ahí es donde uno empieza a confirmar que la decisión de haber partido fue la mejor. Qué mejor dicho por vos, Esteban, porque me sacás todas las palabras, todas las ideas, y bien dichas por vos. Entonces, bueno, cerrando la nota, te voy a hacer, porque una de las preguntas era esa, era que mucha gente se la debe preguntar y muchos oyentes deben decir, y en algún momento se le habrá acabado el dinero. ¿Qué hizo Esteban? A ver, yo digo, bueno, risueñamente te imagino haciendo algunos acordes en una guitarra, como para, no sé, no se sabe, porque decís, bueno, no sé nada, pero no, ¿por qué no? Claro, siempre, mira, bueno, yo toco el saxo. La verdad que viajar con la mochila, la compu, la cámara de fotos y el caño sería un tanto complicado, al menos en este tipo de viaje. Podría ser un viaje más cerca o de otra manera. La música me gusta mucho, pero la cantidad de gente que conocí tocando en un bar, tocando en una playa, en un hostel. Cada uno, inclusive yo tengo amigos que son magos viajando haciendo magia a cambio de hospedaje. Bueno, un blog también es una manera de financiarse porque uno puede ofrecer publicidad de un hotel, de una excursión en su blog a cambio del hospedaje o de esa excursión. Entonces, cada uno va a ir encontrando su habilidad. Es, como te decía, es muy posible viajar con muy poco dinero. A veces la gente está muy curiosa de decir, bueno, pero ¿cuánto? La realidad es que el presupuesto es personal, pero perfectamente con 10, $15 por día se puede viajar lejos y por muchos lugares del mundo. Sí, de hecho me decía un amigo que está actualmente en Turquía, que en un lugar donde él está ahora, es un lugar muy conocido, enseguida te lo voy a decir, y él me decía que el hospedaje salía unos 170 pesos argentinos en ese lugar, cosa que acá es increíble, porque si vamos a la costa de aquí de Argentina, vos sabés, Esteban, lo que piden para un hospedaje. Y él está... Obviamente. Él está en Turquía, en un lugar que se llama Kudasasi, el famoso Capadocia. Capadocia, Angoreme, sí. Exacto, un lugar hasta donde han hecho alguna película allí, porque es Sí. un lugar increíble, lo puede buscar la gente, ponen Capadocia en Turquía y van a ver lo que es. Y bueno, hospedarse ahí salía 170 pesos argentinos por día. Sí. Entonces es como vos decís, Esteban, no es caro, hay de todo. No. Yo sé que estás apurado, te voy a hacer te voy a comentar un tip aquí que me anoté de aquella vez que dice que es algo muy risueño que te ha pasado en Irán, en Teherán, que habías comentado en tu libro, Un viajero curioso, que dice que habías subido a un taxi y el conductor del taxi tarareaba una canción que a vos te parecía conocida. Seguramente ahora te vas a Sí. acordar, Sí, sí. pero que estaba en idioma árabe. Exactamente, sí, bueno, esas cosas divertidas, extrañas que tiene viajar por el mundo, que fue después de, yo había ido a esquiar y había hecho, bueno, esto, ¿no? De estar haciendo snowboard invitado por un australiano y un grupo de amigos ahí en el norte de Irán y en el taxi. Empiezo a escuchar una canción que me resultaba conocida, pero claro, era en árabe. Y yo le pregunto quién era el cantante y el taxista me decía que era Enrico. Y yo decía, Enrico, hasta que entendí que era Enrique Iglesias. Y dije, wow, bueno. Hace un rato, antes de charlar con vos, estaba leyendo, aunque te parezca mentira, en esta parte de Rusia, en esta parte del mundo, en Kirguistán, en Kazajstán, quien es muy conocida es Natalia Oreiro y las novelas de Muñeca Brava, por ejemplo, como también en Europa del Este. Jamás me lo hubiera Entonces, bueno, imaginado, Esteban. cuando uno va viajando, inclusive en la calle, yo todavía vi fotos, pero no lo vi porque todavía no estuve, bueno, hay propagandas de Natalia Oreiro con este. Así esas fotos muy grandes de comerciales que se puede ver en la calle, ¿no? De shampoo o de su novela cuando estaba en su momento. Esas cosas muy raras que a veces, bueno, no es Messi, no es Maradona, sino que es Natalia Oreiro quien hace el nexo con Argentina. Pero bueno, increíble, Claro, increíble. porque generalmente uno cuando dice en esos lugares raros la palabra Messi es reconocido y hasta se quieren sacar fotos con vos cuando vos decís Messi. Exacto. Sí, bueno, yo recién estaba acá en el hostel y un chico de Rusia se enteró que era de Argentina y me pidió hacerme una foto y se fue. Así, tal cual como si fuera famoso, ¿no? Cosa que no pretendo serlo. Pero bueno, esas cosas distintas, ¿no? Como decía antes, al ruso le atrae estar con alguien que es argentino. Yo me pongo a pensar, si estuviera caminando por mi barrio y vea a un tipo con un turbante y un camello, seguramente me haría una foto con él. Bueno, yo sí me pongo a pensar eso, ¿no? Lo diferente, porque a veces uno llama la atención con la mochila, con la cámara, y bueno, me ha pasado mucho como parte de este viaje, hace ya varios meses que no me corto la barba, o sea que tengo como un nuevo look, y en muchos lugares, la gente no tiene barba, no usa, entonces eso le despierta mucho la atención, la curiosidad. Es lo que te decía, si yo viera a alguien con una hijab, un burka, un turbante por las calles de mi barrio o por el microcentro porteño, te aseguro que hasta la televisión haría una nota sobre ese tipo caminando por la calle. Totalmente. Bueno, querido Esteban, creo que podríamos estar horas y horas charlando, como yo siempre digo, una charla de café, simplemente Seguro. que esto está trasladado a lo que sería el próximo programa de Rock y Metal. Y bueno, los oyentes habían estado esperando unos 2 o 3 meses, desde aquella vez que había Perfecto. anunciado, claro, Pero todo llega. todo llega y bueno, tuvo que ser hoy. Rápidamente, hay 11 o 12 horas de diferencia, ¿no? Y más o menos, ahora creo que un poco más, no sé si son 15, porque acá en Rusia hay 11 husos horarios distintos, o sea que todos los trenes, por ejemplo, viajan con respecto a la hora de Moscú, porque hay hasta 11 horas diferentes en el mismo país. Así que bueno, ahora viajé desde Irkutsk a esta ciudad, que había 3 horas más, creo que serán unas 15 más o menos de diferencia, pero estamos, digamos, casi medio día adelantado o atrasado, de acuerdo a cómo lo quiera uno mirar. Claro, aquí son en Buenos Aires van a ser las 4 de la mañana, 4 a.m., o sea que allí ahora son las 4 de la tarde. No, entonces hay un poco, acá serían casi la 1 del mediodía. Claro, no se sabe Entonces, si es del día anterior. no, del próximo día. Entonces se restaron 3 horas, es la 1, más o menos deben ser unas 10 horas. Allá son las casi las 4 de la mañana, me decís. Sí. Y hay unas 10 horas, 9, 10 horas de diferencia. Estamos adelantados. Acá ya es el mediodía. Perfecto. Bueno, todo esto son cosas para aprender y que tienen su rico jugo para Sí. trasladar al conocimiento de todos, ¿no? Querido Esteban, ha Exacto. sido un enorme, enorme placer por fin para mí poder tener la posibilidad de hacerte esta nota. Espero que te haya sido agradable, tanto como para mí. Sí. Seguramente hay muchas preguntas que hasta los oyentes cuando escuchen el programa hasta querrían hacerte, ¿no? Porque ya te digo, una charla de café creo que estaríamos varios días hablando. Seguro. Te deseo mucha suerte en tu próxima peripecia por los países que terminan en TAN, Sí, porque son varios y. los famosos están. Sí, no sé si podré recorrerlo todo, porque bueno, algunos las visas tardan un mes, algunas son muy complicadas. Yo viajo solo con pasaporte argentino, lo cual es un buen pasaporte para viajar por Asia, en muchos, como en Malasia, Japón, Filipinas. En Mongolia, Rusia, no, Kazajstán, no necesitamos visa, pero en otros sí. Y a veces, bueno, es complicado el trámite, son muchos días de espera, Entonces, bueno, pero trataré de recorrer la mayoría de los estanes: Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán. Vamos a ver en qué termina estas aventuras antes de cruzar a los Balcanes, ya la otra parte del recorrido planeado. Yo ahora te estaba mandando un mensajito ahí con el mail, que es estebanmazzoncini@gmail.com, por si querés tenerlo a mano, por si alguien te pregunta o por si me quieren escribir. Para que sepan, por cualquier duda, acá el Viajero Curioso está disponible para ayudar y compartir historias desde Gmail o si no, bueno, desde mi cuenta de Facebook, Esteban Mazzoncini. Perfecto, aparte puede haber algún oyente que por ahí esté por viajar a Rusia o en algún lado donde vos has estado. Te hace, seguro. Claro, y por ahí quiere hacerte alguna consulta, así que sepan entender que si Esteban por ahí no responde el mail, tiene que ver con la zona por ahí donde estás. Por eso agradezco Exacto. que ahora el lugar ese en el hostel donde estás tengan la señal que hay, tan buena, tan linda para poder charlar. Vuelvo a decir, un enorme placer para mí poder haberlo hecho esto. Y más que nada, para que los oyentes que tanto por ahí estaban esperando la nota con Esteban, puedan disfrutarla, tanto como la estamos disfrutando nosotros. Y bueno, si Perfecto. querés decirlo una vez más, y el tema del mail, y cómo por ahí, seguramente para si quieren adquirir el libro, ¿no? Seguro. Bien, para todos los oyentes que estén ahí del otro lado, sepan que pueden contar conmigo. El mail es Esteban Mazzoncini, primero con doble Z y después con una C, @gmail.com. Me pueden escribir mandando un mail ahí, sino contactándome a Facebook, Un Viajero Curioso, que es la fanpage. Y para los que quieran darme una mano también en este camino viajero, ya sea comprando el libro. Me contactan por los medios que recién les acabo de dar. Perfecto, Esteban. Bueno, un gran saludo y bueno, mucha suerte en los países que terminan en TAN y quién sabe después qué sigue, ¿no? Porque muchos deben estar pensando, ¿y cuándo vuelvo a Buenos Aires? Bueno, creo que no lo sabemos. No lo sabemos, pero en la próxima charla, vaya a saber, puede ser por Kosovo, Sarajevo, puede ser que ahí les dé una buena noticia, así que ya vamos a estar en contacto en la próxima charla. Bueno, Esteban, un gran abrazo. En la próxima charla no sabremos cuándo va a ser, pero ya con todo lo que tenemos de hoy, que hemos hablado, tenemos para rato. Y bueno, muchas preguntas de los oyentes va a haber, que incluso Seguro. me van a preguntar a mí cosas también. Esto Seguro, seguro. es muy divertido. Esteban, te agradezco de corazón haberte tomado el tiempo para esta charla. Y bueno, lo mejor en el próximo viaje. Y en esas historias de vida que seguramente vas a tener, ¿eh? Bueno, Hernán, un abrazo para vos, un placer haber estado en contacto, así que seguramente ya habrá una nueva charla para compartir estas historias de los estanes. Bueno, y si llega a ver algo que ves ahí de heavy metal o de rock y metal en los países que terminan en TAN, bueno, mandame alguna foto o algo, ¿sí? Seguro, seguro, lo tendré en cuenta. Abrazo grande desde Siberia, Rusia. Gracias, Esteban. Abrazo. Un placer. Estos últimos años. fui será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Pues el clavito todo es más grave, no se tapado, los dedos amarrados, valores y poderes. Pero este síndrome es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Y digo recontra, pero un rebelde que en un mismo lobo todo malo sea. Hoy resulta que lo mismo se ve yo que traidor. Ignorando el sangre, todo me pensó su estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales no saben igual a uno. Mi pena y tortura y lo trafa de su afición. Amigos, se fue nomás la nota con Esteban Mazzoncini, un viajero curioso en Radio EBR. Y si quieren saber un poco más de Esteban, él había dado la nota, la manera de contactarse con él, pero bueno, ingresando a unviajerocurioso.com podrán encontrar más profundamente todo lo que tiene que ver con su historia de vida, sus viajes, sus fotos, algunas, obviamente, anécdotas, algunos tips, por ejemplo, de cómo preparar un viaje, de cómo armarse una mochila para salir de viaje. Comenta qué es Couchsurfing. Después hay una parte que dice 35 frases viajeras útiles. Bueno, toda una secuencia de cosas que tampoco es la palabra secuencia, incluyendo los viajes que ha hecho, para que puedan saber un poco más sobre Esteban y este viajero curioso. Ingresando entonces ya en la última parte del programa en Radio EBR, hoy por ahí más con lo que tiene que ver con la entrevista y no tanto con la música, pero bueno, hemos puesto también, sobre todo en la primera parte del programa, bastante canciones a sabiendas que venía una entrevista de más de una hora y media con Esteban, que era algo que se venía esperando hace más de 2 meses, y bueno, la charla se fue dando. Espero les haya gustado la entrevista tanto como a mí. Y bueno, seguramente el viajero curioso ahora anda por Kazajistán o algún otro país de ahí de Asia, y en algún momento más adelante veremos si lo puedo contactar para ver por dónde anda y que nos cuente alguna otra historia más de viaje y de vida, por supuesto. El placer también de más. funciona el tiempo. Imposible evitar que llegue el crudo invierno. Yo lo sé, es mejor vivir el hoy. Oh, yo lo sé, ¿para qué tanta presión? No me importa más correr, prefiero la paciencia. Ariadna Project y Cuento Mágico sonaba en Radio Evere, y anteriormente Lorien con Aún Sigo Latiendo, de su último disco sacado hace un par de meses nomás. Entrando ya en la última parte del programa, les quería comentar un poquito lo que les había dicho sobre el Día del Amigo, que seguramente han festejado hasta altas horas, así como lo estoy con este programa un tanto extraño, si se quiere, un día lunes, ya martes, 4 menos cuarto de la mañana aquí en Buenos Aires. Obviamente mucha gente ya está descansando, porque en un par de horas tiene que levantarse para ir a sus trabajos o lo que sea. Quien les habla tiene algunas horitas más de descanso, por suerte, en el día de mañana. Entonces puedo estar hasta estas horas dándome el lujo de estar haciendo radio, aunque no es la primera vez, ya lo sabrán, ¿no? Bueno, comentándoles un poco sobre el Día del Amigo, y tiene algo que ver con lo que yo había dicho, ¿no? Pero les voy a comentar. ¿Sí? El Día del Amigo es un día propuesto para celebrar la amistad. Tiene como antecedente la Cruzada Mundial de la Amistad, que se había instaurado en Paraguay en 1958 y que se celebra cada 30 de julio bajo la denominación de Día de la Amistad. En otros países latinoamericanos es festejado en diferentes fechas, por ejemplo en Argentina, Brasil y Uruguay. La propuesta más difundida es la del día en que el hombre llegó a la luna, el 20 de julio de 1969. El 27 de abril del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió finalmente invitar a todos los países miembros a celebrar el Día Internacional de la Amistad el 30 de julio de cada año, siguiendo la propuesta original promovida por la Cruzada Mundial de la Amistad. Durante el siglo XX, fueron varias las iniciativas para la celebración de un Día de la Amistad en distintas partes del mundo. En Estados Unidos y partes de Asia se divulgó el primer domingo de agosto como día de entrega de saludos y presente entre amigos. Celebraciones similares se conformaron en distintos países de Sudamérica y Europa en distintas fechas. En países como Argentina, Uruguay y Paraguay, el Día del Amigo se encuentra profundamente arraigado en la sociedad. La iniciativa para el establecimiento del Día del Amigo de manera internacional se reconoce que tuvo un antecedente histórico llamado Cruzada Mundial de la Amistad, que fue una campaña en favor de dar valor y realce a la amistad entre los seres humanos de forma que permita fomentar la cultura de la paz. Fue ideada por el doctor Ramón Bracho en Puerto Pinasco, Paraguay, 1958. A partir de la fecha se fijó el día 30 de julio como el Día de la Amistad. En Paraguay, las vísperas del 30 de julio son aprovechadas para, bueno, comprar regalos, dice aquí amigos, cercanos a sus parejas, muy común en las fiestas, en los bares y discotecas, o una cena entre amigos íntimos. ¿Qué más decir por aquí? En la Argentina, voy a bajar un poco la cortina porque no se va a entender mientras suenan los chicos de Arpeggi de fondo. Dice, en Argentina, el doctor Enrique Febraro, oriundo de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora, profesor de psicología, filosofía, historia, músico, odontólogo, socio fundador del Rotary Club del barrio San Cristóbal y del barrio de Once, creó el Día del Amigo después de enviar 1000 cartas a 100 países de todo el mundo, de las cuales recibió 700 propuestas, luego de ver que al alunizar el Apolo 11 el 20 de julio del año 1969, por una vez en la vida, toda la especie humana estaba unida. Amigos, cuando escuches el trueno, cuando escuchen el trueno, también es un momento para celebrar el Día del Amigo. Obviamente, esto es algo, como ya dije al principio, que se puede festejar en cualquier momento, todos los días, a cualquier hora. Simplemente es una fecha. Y no estaba errado en lo que decía sobre la creación del Día del Amigo aquí en Argentina, que tenía que ver con lo del alunizaje del Apolo 11. Bueno, cada uno lo puede tomar como más les guste. Para algunos puede parecer algo quizás hasta estúpido, para otros no, con mucho sentido. Quienes vivieron esa época de los años 70 podrán tener una opinión por ahí más certera y más firme, de la cual estoy haciendo yo en este momento, o la mayoría de las personas quizás de entre 30 o 40 años, por así decirlo. Pero es un buen momento para cerrar el programa de esta noche con una canción de Kamikaze, banda legendaria de hard rock, heavy metal aquí de Argentina. Y antes saludarlos, decirles que fue un placer hacer el programa y muchas gracias como siempre por hacer el aguante y estar del otro lado, y el programa grabado en días nomás, avisar qué días pasaría al aire, y lo pueden bajar obviamente o escuchar en la página archive.org. Kamikaze y la amistad es lo que cuenta, así es. Un gran abrazo a todos ustedes, amigos, oyentes de Radio BR, y que tengan una hermosa semana.

Everyone.